que hacemos guardapolvos, lo confeccionamos de todo, del botón, ojal, manga, todo confeccionado por el movimiento de nosotros. Estamos de la mañana, son 8 horas como mucho, el horario que uno pueda disponer, ¿no? Y si se corta, nos corta un poco la vida todo, porque la necesitamos para poder trabajar. Es un sostén que tenemos la mayoría de los que estamos en la cooperativa. Gracias, Gracias. No fue tan terrible, ¿viste? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien.